Hola, buen día. ¿Cómo les va? Diego, contanos el posicionamiento de la mesa agroalimentaria acerca de esta aprobación o sobre esta aprobación. Bueno, nosotros creemos que no va en el sentido de construir soberanía como se ha venido planteando y no nos parece una política acertada este tipo de, entre comillas, innovación tecnológica. Porque replica de alguna manera todos los principios de subordinación al capital financiero que vienen justamente imponiendo corporaciones como Monsanto que planteaba recién, hoy Bayer Monsanto, en el sentido de que es una nueva variedad que avanza hacia un paquete tecnológico dependiente de agroquímicos, en este caso el glufosinato, y no solamente que es un herbicida que ya tiene varios trabajos científicos que demuestran los impactos en la salud, sino que además los principios activos para elaborar este herbicida no se producen en Argentina, se producen afuera, por lo tanto sigue siendo una forma de avanzar hacia un sistema agroalimentario dependiente, ¿no? Diego, ¿quiénes integran la Mesa Agroalimentaria Argentina? La Mesa Agroalimentaria Argentina está constituida principalmente por tres organizaciones a nivel nacional: la Federación de Cooperativas Federadas, la Unión de Trabajadores de la Tierra y el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra. Pero este proceso, como ha ido avanzando con plataformas en las distintas provincias, ha ido recibiendo la incorporación de distintos actores locales, de cooperativas, de asociaciones, de comunidades, que coinciden con los principios que venimos planteando en función de la necesidad de democratizar el sistema agroalimentario, de caminar hacia la soberanía alimentaria, de la concepción del alimento como un derecho y no como una mera mercancía, y de la importancia también de avanzar hacia formas de producción de alimentos que sean sustentables, que no sean tan agresivas con la naturaleza como bueno, este tipo de modelos que viene desarrollándose de la mano del agronegocio. Estamos hablando de pequeños productores, de poblaciones rurales que generan el alimento, no el commodity. Del otro lado, ¿quiénes están? Bueno, justamente del otro lado tenemos todo una buena parte de nuestro territorio que ha quedado subordinado a los intereses de las corporaciones y a su esquema de poner la tierra, el agua, los bienes naturales y el trabajo rural en función de la especulación financiera. Hoy, evidenciado en el aumento sostenido de precios que estamos teniendo en nuestro mercado interno y en el mercado internacional, ¿no? Asociado entonces a eso tenemos las corporaciones que recién mencionábamos, que cada vez son menos porque están en un proceso de fusión y que, bueno, avanzan en la idea de que las semillas se pueden privatizar y que esa privatización va de la mano de estas corporaciones que a su vez imponen estos agrotóxicos de uso masivo, ¿no? Desde hace un tiempito veo que recorre por los medios porteños el CEO de Syngenta, Antonio Aracre, mostrando una cara supuestamente amable y sustentable de la producción del agro que ellos presentan, ¿no? Syngenta, bueno, Bayer, Monsanto, todos los que nombrábamos recién. ¿Qué espacios tiene la mesa agroalimentaria para mostrar esto otro? Bueno, realmente quienes, en el caso de esta entrevista, quienes más han permitido que se multiplique la voz de la mesa agroalimentaria y del campo que alimenta, o el otro campo, como decimos nosotros, son fundamentalmente los medios comunitarios y algunos medios locales, pero no los medios masivos que obviamente fijan el tiempo de exposición en relación a la pauta que se puede abonar. La Mesa Agroalimentaria Argentina no ha puesto un peso en pauta, y es evidente que Syngenta sí lo está haciendo, y nosotros entendemos que lo está haciendo como reacción al aumento de conciencia que hay en el pueblo argentino respecto de lo perjudicial que viene siendo el modelo agroalimentario que ellos propugnan, ¿no? Perjudicial para la salud, perjudicial para la naturaleza y fundamentalmente ahora también para el derecho a la alimentación, porque nadie puede negar que el aumento de los precios de los alimentos está directamente asociado a la concentración y al monopolio que ejercen esas corporaciones, ¿no? Syngenta, bueno, no, todas estas, digo, Cargill, vienen con un discurso de promesas de trabajo. ¿Hay estudios que demuestren que eso, digamos, no son apenas promesas, que el trabajo está en el otro campo? Sí, sí, hay muchos estudios que lo hacen, que hacen la comparación entre los puestos de trabajo que se generan en un modelo de producción agroecológica, familiar, cooperativo y en ese modelo de monocultivo y altamente tecnificado, pero tecnificado en el sentido justamente de disminuir el trabajo. Si hay algo que busca la tecnología es disminuir los trabajadores, digamos, ¿no? No simplificar el trabajo. Hay muchos elementos y ahí también nosotros pensamos que a veces hay confusión, porque si se promueve, por ejemplo, una semilla de trigo que podría avanzar para poner trigo en zonas con menos precipitaciones, y siempre que hablamos de eso estamos hablando entonces de desplazar otro tipo de cultivos, ¿no? Si nosotros miramos nuestro mercado interno, vamos a ver que no es un problema de que nos falte trigo, es un problema de que lo estamos exportando estamos exportando más de lo que deberíamos. Por lo tanto, nosotros creemos que es un debate que requiere justamente que se pueda mirar toda esta otra dimensión y además para mirarlo con cifras concretas. Argentina, que es uno de los países donde más avanzó esta propuesta de las corporaciones, hoy es uno de los países con mayor población rural, es uno de los países donde esa población rural que emigró se ha concentrado sobre todo en Buenos Aires y en el AMBA, y que buena parte de esa población que emigró del campo por no tener oportunidades está hoy bajo la línea de pobreza y con problemas de empleo. Entonces, ese modelo es un modelo que genera muchos desequilibrios, no solamente ambientales, sino también sociales. Yo creo que justamente si miramos los resultados del último censo, ya los preliminares, vemos cómo el avance de entre comillas, la frontera agropecuaria, porque no es que se mueve la frontera de producción, se mueve la frontera de ese modelo de monocultivo, bueno, las consecuencias las podemos palpitar, ¿no? Estamos conversando con Diego Montón, referente de la Mesa Agroalimentaria. La última pregunta, Diego. Ustedes están reclamándole al gobierno una suerte de procrear rural. Sí, uno de los grandes problemas que tiene la Argentina es la concentración de la tierra. Si América Latina es uno de los países de los continentes con mayor concentración, Argentina es uno de los países del mundo con mayor concentración de la tierra, y entendemos que no va a haber forma de salir de los planes sociales ni de estabilizar el abastecimiento de alimentos de calidad para el pueblo sin democratizar la tierra. Por eso una de las medidas que venimos insistiendo es la posibilidad de un crédito rural para que los miles de familias campesinas, de pequeños productores, agricultores que hoy se ven obligados a arrendar la tierra, puedan acceder a un crédito y de esa manera adquirir su propia tierra, lo cual no solamente bajaría los costos de producción, sino además le permitiría a esas familias establecerse con una vivienda digna en el lugar, mejorar los sistemas de transición agroecológico asociados a la estabilidad en el lugar, y por supuesto eso también se trasladaría como un beneficio directo en la baja de precios de alimentos. Uh-huh. La ecuación es así, ¿no? Casi un 70% del alimento se produce en un 16% de la tierra. Exactamente. Fundamentalmente de algunas materias primas, como frutas, como hortalizas, esa es la proporción. Y lo preocupante es que la concentración avanza. La pauta que vamos viendo es de que cada vez la tierra está más concentrada en pocas manos, y que esas pocas manos la utilizan fundamentalmente para la producción de commodities apuntando a la especulación financiera. Diego, te agradecemos esta conversación con Radio Kermés de La Pampa. Muchas gracias a ustedes. Pasó por los micrófonos de Radio Kermés Diego Montón, referente de la Mesa Agroalimentaria y coordinador del Movimiento Nacional Campesino Indígena.